Hola, soy Olivia, la computadora asistente de la coordinación. Yo soy Bocha, el soft que lee texto y lo convierte en voz para que puedas disfrutar imágenes mientras sigues el contenido. Bienvenido a este tema. Estás en Red Radar, la red emprendedora de la Patagonia. Síguenos en nuestro blog, http://fiproenamarilloblogspot.com, y podrás vincularte con el programa de buen humor productivo que estamos desarrollando. La cantidad de información en Red Radar es cada vez mayor. Por este motivo, estamos elaborando un proyecto que atiende a la necesidad de instalar un centro de coordinación adecuado a nuestros productores locales. Se trata de una sala de conferencias virtuales entre LEO, que además sirva como centro de capacitación y talleres presenciales. Nuestra red recibe información no solo de talleres y conferencias virtuales, sino también de oportunidades de negocios que se gestionan en redes de negocios de Internet especialmente diseñadas y que cubre todas las categorías y rubros. Con poca inversión inicial y bajo coste de mantenimiento, esta pequeña sala de acceso a la información se conectará con el sistema en red que Radar dispone con los pequeños productores locales para socializar la información de utilidad para hacer negocios en un mundo cada vez más interconectado, vinculando no solo a vendedores, sino también a proveedores con los miembros locales. Estos son algunos correos llegados a mesa de entradas de la red. Cartelera del 17 de agosto. Correos en mesa de entradas. Oportunidades y ventajas del comercio electrónico para emprendedores en la coyuntura argentina actual. Martes 17 de agosto, de las 9 a las 11:30, HS Salón de Actos del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, Viamonte 1582 PB, KBS. AS. Un panel de distinguidos profesionales del ámbito público y privado ilustrarán sobre las oportunidades únicas que brinda la coyuntura local para los emprendedores y las ventajas que aporta Internet para desarrollar sus empresas. Expondrán los recursos, herramientas y servicios de apoyo que disponen los emprendedores. Las ventajosas líneas de crédito y financiación especialmente destinadas a proyectos que desean ingresar al mundo de los negocios por Internet. Cómo se debe armar un plan de negocios, el FODA de la organización, la selección del management, las herramientas de marketing, el análisis jurídico tributario y las claves para una presentación a inversores. Agenda. Las 8:50, las 9:30, barra vertical acreditación, las 9, las 9:30, barra vertical desayuno y networking en antesala, las 9:30, las 11:30, barra vertical charla debate en el salón principal, cuestiones a responder. Oh, ¿qué oportunidades brinda el gobierno nacional y porteño para financiar un emprendimiento en Internet? Oh, ¿cuáles son las claves para el armado de un plan de negocios exitoso? Oh, ¿cómo definir una estrategia de negocios moderna e innovadora? Oh, ¿qué ventajas suma Internet y el de comercio a los nuevos proyectos? Oh, ¿qué riesgos y oportunidades debe considerar un emprendedor argentino? Para integrar el panel se han invitado a los siguientes especialistas. Oradores. Gerardo Zaporosi, profesor de la Universidad de Belgrano, Escuela de Economía y Negocios Internacionales. Presidente de Franchising Group y Afincourt Sociedad Anónima, http://linkedin.com/in/Gerardo Zaporosi. Omar Vigetti, director de Ventas y Operaciones Regional de la Timbia Sociedad Anónima, http://linkedin.com/in/Omar Vigetti/es. Lidia Serralli, coordinadora del programa Innovatis del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, http://linkedin.com/q/lidia-serralli/4/610/7b9. Moderador. Sergio Marino, miembro de la Comisión Directiva de CACE. Eldes y Naptiklin, Sociedad Anónima, Director de Ferenki en Zona.comandante, http://linkedin.com/in/Sergio Marino, asterisco, agenda sujeta a confirmaciones e inscripción. La inscripción anticipada es obligatoria, dado que los lugares son limitados. Para inscribirse envíe un mail a comunicaciones@kate.org.ar con el nombre y apellido, empresa y mail de todas las personas que desee inscribir. Transmisión online. Aquellos socios del interior que deseen participar del evento podrán hacerlo a través de la transmisión online por streaming. Deberán registrarse en http://www.comunicadebusines.com/events/events/so/interrogación/103A/MNT/403A/41067 costo. Sin cargo para socios CATE. $80, pesos 80, para los socios. El arancel se abona en efectivo a la entrada del evento. Para abonar por adelantado en nuestras oficinas, comuníquese a admin@kate.org.ar o al 5917-7435. Para mayor información, ingrese en www.kate.org.ar. Para contadores barra vertical, jueves 12 de agosto de 2010, radiografía salarial. ¿Quiénes son los que más ganan y en qué sector trabajan? La PIB dio a conocer un flamante informe que toma como base las declaraciones juradas de las cargas sociales presentadas por las compañías que conforman el mapa de la actividad económica nacional. Conozca en qué situación se encuentra cada sector productivo. La PIB puntualizó que en el primer trimestre de este año, la cantidad de empleadores y los puestos de trabajo registraron, ambos, un incremento interanual de 1,6%. El mayor aumento porcentual interanual de dichos empleadores se produjo en empresas que tienen contratado un único trabajador, con una variación de 2,6%, agregó el informe. Por otra parte, el documento señaló que la mayor variación porcentual, 6,4%, en materia de puestos de trabajo, tuvo lugar en las grandes empresas. Puntualmente, destacó como ganadoras a las compañías que cuentan con más de 5.000 empleados. En lo que refiere al grado de concentración de los empleados, el informe reveló que casi el 94% de los empleadores ocupan solo el 28% de los puestos de trabajo. En tanto, el 6% restante alcanza al 72% de los empleos. Con respecto a la clasificación de los empleadores y cargos por tipo de sector, el informe desagregado trimestral indicó que el sector privado presenta un incremento interanual de 1,6% para los primeros y de 0,3% para estos últimos. Por otra parte, en el sector público, los empleos se incrementaron 8%. Asimismo, el sector servicios fue el que ocupó más puestos de trabajo en el trimestre y registró un salto interanual de 3% en empleadores y de 1,2% en dichos puestos de trabajo. Ranking de bolsillos abultados. En cuanto al impacto en el bolsillo de los asalariados argentinos, el estudio precisó que el salario bruto promedio registró un incremento interanual de 18,3%, siendo el del sector público superior al del privado. Los mayores sueldos promedios se registran en lo que refiere a la explotación de minas y canteras, con un valor medio mensual de 13.572 pesos. Atentamente. Raúl, lo invitamos a ingresar a la plataforma de estudios del curso de posgrado de alta dirección en turismo rural a distancia y conocerlo por dentro. En ella encontrará una presentación de la visión de la FAUBA respecto de la temática en palabras de Lin. Ernesto Barrera, material de interés y algunos testimonios de egresados de varios países. Ingrese en http://paula.info/mobile/course/view.php cerrar interrogación y igual 85 y pulse la opción ingresar como invitado. Por otro lado, detallamos a continuación algunos aspectos de interés del curso de posgrado en turismo que da inicio en septiembre. Uso del tiempo. El curso no tiene un horario de conexión fijado, cada estudiante utiliza su tiempo como mejor le parezca. En promedio son necesarias de 6 a 7 horas semanales de estudio. Conexiones a Internet. No requiere una conexión permanente a Internet ni horarios prefijados. Es posible conectarse a Internet desde cabinas públicas, trabajar el material en la casa y luego enviarlo. Acceso a los materiales. Al comenzar el curso se entrega a cada estudiante una clave, la dirección de internet donde dirigirse y una cartilla con instrucciones sobre cómo estudiar, fechas, datos del tutor. Dispones además de la biblioteca virtual de la OMT de manera gratuita. Grupos de trabajo. El proyecto que será el producto más importante del curso se realizará en grupo. Los grupos se formarán cuando todos estemos familiarizados con el curso. La integración del grupo será libre. En general, los estudiantes se agrupan por temas de interés o por proximidad geográfica. Nosotros solo los formaremos cuando no hayan logrado integrarse. Admisión. No es necesario tener título de grado para tomar el curso. En caso de que lo tengas, recibirás un certificado de curso de posgrado, sino simplemente de asistencia al curso. Tutores. Cada estudiante tendrá un tutor que lo acompañará a lo largo del desarrollo del curso. Será siempre el mismo, de manera de lograr una relación fluida y una comprensión común sobre las características del proyecto que permitan su seguimiento y apoyo. El tutor responderá las consultas y también corregirá y devolverá las actividades. ¿Todo es por internet? No, a lo largo del curso te ofrecerán tres fechas de encuentros presenciales. Se realizarán en la Facultad de Agronomía, Buenos Aires, Argentina y estarán a cargo del director del curso. In.Agr. Ernesto Barrera. Estos encuentros son optativos y no es obligación asistir. Evaluación. La evaluación final del curso será escrita y presencial en día y lugar a convenir con los docentes responsables del curso. Para estudiantes que residen en el extranjero, se tomarán los exámenes presenciales en la ciudad en la que reside o en localidades próximas. No es necesario viajar a Buenos Aires para rendir el examen. Contactos entre estudiantes. A lo largo del curso se generan estrechos lazos entre los estudiantes de diversas localidades y países. Esos lazos fructifican frecuentemente en proyectos compartidos y vínculos afectivos. Atención personalizada. Escríbenos a agrotur@agro.uva.ar o llámanos al 0054 11 4523 9700 y te ayudaremos con los detalles para inscribirte. Ingeniero Ernesto Barrera, Consorcio Patagonia Certificada y Red Radar, estimado cliente, FedEx. Como parte de su continuo apoyo al comercio internacional y al desarrollo de las pymes exportadoras, lo invita a los seminarios especializados de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, CERA, a realizarse en el marco del Día de la Exportación Mercoex Mercados Internacionales. La estructura del cambio y el cambio de las estructuras, el jueves 19 de agosto en el Marriott Plaza Hotel, Florida 1005, Buenos Aires. Programa Seminarios Especializados. La participación es sin cargo, con inscripción previa. Existen actividades simultáneas en diferentes salones. Salón Colonial, desde las 15 horas seminarios especializados Pemex comillas evolución de las Pemex y su participación en las exportaciones comillas herramientas financieras para Pemex comillas situación actual y perspectivas del transporte marítimo comillas procesos logísticos en el abastecimiento. Situación actual y perspectivas Salón Fiestas, desde las 15 horas Consejo de Comercio Exterior del Mercosur comillas, las aduanas del Mercosur comillas negociación Mercosur, Unión Europea, comillas Acuerdo Estratégico de Integración Económica, Brasil, México comillas acto de clausura para ver el programa completo y registrarse en los seminarios especializados de la tarde, de acceso libre y gratuito con inscripción previa, haga clic aquí. Pemex promueve este evento en el marco del programa Pemex Registrado Pemex, el primer programa completo ofrecido por una compañía de transporte para facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas de América Latina y el Caribe al mercado internacional. Por consultas acerca de los beneficios del programa Pemex Registrado Pemex, acceda a pemex.pemex.com o comuníquese con nosotros a pemextam@pemex.com. Para mayor información acerca del día de la exportación, por favor, comunicarse con 011-4394-4482 o por email a tonttto@tera.org.ar. Señor Coordinador Consorcio Patagonia Certificada. Usted es miembro del portal y lo conoce. Proveemos información actualizada en forma de noticias, documentación técnica, estudios, foros profesionales y enlaces a sitios de calidad. Te acercamos las últimas novedades disponibles en ExportaPymes. Financiación. Créditos para pymes porteñas, ferias y misiones comerciales. Pymes argentinas en Madrid, ronda de negocios del sector de autopartes y agropartes, ronda de negocios internacionales sector supermercadista, China Import and Export Fair, Américas Food and Beverage notas de interés. Continúa creciendo la exportación de vino a Brasil, preocupa la falta de criterio en el comercio exterior argentino, marca ciudad, pymes alimentarias argentinas seducen al mundo, exportación de servicios, las pymes ante el comercio exterior empresariales. Moda de exportación, desde Santiago del Estero realizan exportación de tejidos hacia Milán apoyo al exportador. Programa de apoyo de la SEPYME a la capacitación de MIPYMES, guía para la internacionalización de software estadísticas y ventas. Se recuperan las exportaciones cordobesas, prevén un fuerte incremento en la exportación de maquinaria agrícola, la exportación pesa más en las provincias de Santa Fe y Chubut. Algunos de los últimos documentos incorporados en la sección Estudios de Mercado son los siguientes. Estudio Mercado Calzado, Estudio Mercado Carne Vacuna, Estudio Mercado Comida para Mascotas, Estudio Mercado Componentes para Automotores, Estudio Mercado Confección de Punto, Estudio Mercado Confección Femenina en Piel, Estudio Mercado Confección Textil, Estudio Mercado de Cosmética y Perfumería, Estudio Mercado de Energía Eólica, Estudio Mercado de la Construcción, Estudio Mercado de la Química, Estudio Mercado de la Ropa Íntima y de Baño, Estudio Mercado de las Conservas del Pescado, Estudio Mercado de los Snacks Salados, Estudio Mercado del Calzado y Marroquinería, Estudio Mercado del Mueble, Estudio Mercado del Vino, Estudio Mercado Envases, Estudio Mercado Equipamiento Médico, Estudio Mercado Equipo Médico Hospitalario, Estudio Mercado Ferretería, Estudio Mercado Iluminación, Estudio Mercado Joyería y Relojería, Estudio Mercado Máquina Herramienta, Estudio Mercado Maquinaria Agrícola, Estudio Mercado Maquinaria de Construcción, Estudio Mercado maquinaria para madera, estudio mercado maquinaria para procesado de alimentos, estudio mercado material eléctrico, estudio mercado plantas y bulbos, estudio mercado productos gourmet, estudio mercado quesos, estudio mercado ropa interior femenina, estudio mercado sector agua, estudio mercado sector de los biocarburantes, estudio mercado vino ecológico, informe mercado acero, informe mercado aparatos de calefacción eléctricos, informe mercado arroz, informe mercado calzado, informe mercado cerámica decorativa, informe mercado cerveza, informe mercado del vino, informe mercado frambuesas, informe mercado frutas y hortalizas frescas, informe mercado juguetes, informe mercado pantalones cortos y largos de algodón, listado importadores fibras de vicuña, perfil mercado aceite de oliva, perfil mercado aceite de rosa mosqueta, perfil mercado almendras, perfil mercado automotor, perfil mercado biodiesel, perfil mercado carbón limpio, perfil mercado carne de cerdo, perfil mercado cítricos frescos, perfil mercado condimentos y sazonadores compuestos, perfil mercado conservas y pulpas de frutas y hortalizas, perfil mercado de las conservas vegetales, perfil mercado embutidos de carne, perfil mercado energía solar, perfil mercado galletas, perfil mercado jalea de vino, perfil mercado jamón, perfil mercado juguetes, perfil mercado marroquinería, perfil mercado material de construcción, perfil mercado miel, perfil mercado pastas alimenticias, perfil mercado pescado congelado, perfil mercado productos gourmet, perfil mercado sistema de aire acondicionado y refrigeración, perfil mercado trajes de novia y de fiesta, perfil mercado vehículos para minería, etc. Espero les sea de su interés. La coordinación del programa Retesport de la red Radar utiliza estos elementos como base para estudios comparativos y la evaluación de los planes de negocio. Si está interesado en participar del programa a través del consorcio Patagónica Certificada, puede ponerse en contacto con Mesa de Entradas de la red Radar para ser vinculado con la información pertinente. Por otra parte, informamos que Red Radar se encuentra desarrollando su agenda de seminarios y talleres a realizar en localidades del Chubut, y está en curso el programa de protocolos de intercambio con promotores de distintas localidades y comarcas que incluyen en su agenda la participación integrada con los municipios locales. Red Radar trabaja en el desarrollo y mejoramiento de su red de vínculos e intercambios como eje principal de éxito en la gestión de microempresas productivas. Adhiera a nuestro programa de trabajo.